Creía que solo eran historias. No creí que fueran verdad. Pues cuenta no me di que la historia puedo cambiar. Ahora sé que escribo mi canción y con el gran final que decido yo. Tragedia no será, sino una fantasía genial. Che.